será de mí? Felicidad. Me siento bien. Se me apagó la historia. Porque si no escucho nada. Hola. Hola, hola, ¿cómo está, Piti? Ay, estoy enamorado. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Estamos en el mes de febrero. Ah, bueno, ya nos estamos enamorando desde el comienzo. Ya, yeah, ok, perfecto. A ver qué me pongo. Ayer estaba cantando. Estoy tan enamorado de la negra Diana. ¡Ay, ya, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Triste me pongo. ¡Qué lindo! Oye, un poquito menos fuerte allá. Ok, gracias. Claro. Hola, mamacita, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La estoy fastidiando porque se ha venido con un vestido hermoso que le queda brello. Y digo si se la ha puesto con calzador. Sí, con mantequilla además. Para que resbale. Oye, a ver, vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Piti. Tengo las efemérides del día de hoy. Okay. Hoy es 4 de febrero. Ya. Se celebra el Día del Orgullo Zombie, Regina. Bueno, francamente, ¿a ti te gustan los zombies? No, me da miedo, más bien. Son bien tontos, ¿sabes? ¿Eh? Sí. Son bien sonsos, ya. Sí. Es un día para dar rienda suelta a todos aquellos fans de la temática zombie. El motivo de esta celebración es debido a que el 4 de febrero es la fecha de nacimiento de George Romero, fundador de este género cinematográfico con la película de culto La Noche de los Muertos. Ah, por ahí. Bueno. 1968. Pero qué información, está absolutamente informado. Y una más. Esa sí es importante. A ver, te la cuento. Hoy, 4 de febrero, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Eso sí. Que tiene el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Es correcto. Lo dicen dos personas que saben. Regina, hoy viene el doctor Mauricio León. Mauricio Lyon viene hoy día a hablar con nosotros justamente porque es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer y vamos a hablar de todo. Aparte que hoy día tenemos un evento en la noche también con Mauri y vamos a hablar de todo un poco en nuestro consultorio. Claro, ¿por qué? Porque ya lo pasamos. Así y no queremos volverlo a pasar. Jamás. De ninguna manera. Y queremos informar a la gente que tienen que hacerse sus chequeos porque la prevención es lo más importante, ya lo dijo Pete. Así que guarden sus preguntas para más tardecito para que hablen con el doctor. Así es. Buenas preguntas, perfecto. Pueden hacer las preguntas que quieran. Gracias, Regi. Gracias, Adrianita. Gracias, Piti. Gracias, chao, Piti. Nos vemos. Mañana nos vamos a la playa, Piti, ¿ah? Sí, mañana. En pitas. A sacarte la ropa. Piti, va en pitas también. Yo no sé qué va a pasar mañana. Voy a ganar un poquito. Pero mañana va a ser tremendo. Quiero ver cuerpos, va a decir Piti. Se va. Uy, sí, quiero ver cuerpos. Dijo, quiero ver cuerpos. ¡Qué bueno! Bueno, ahora sí, yo me voy despidiendo. Viene Adrianita Subiate para quedarse contigo. Gracias por todos los audios que nos han mandado. Un beso inmenso a cada uno y conmigo será hasta el día de mañana. Yo igual voy a chequear antes de irme los saluditos y no se olviden que el reto de la meditación está muy fuerte y cada día les voy a poner un video de diferentes meditaciones como el de hoy. Aquí veo que me están reclamando que no les he mandado. Así que se los voy a mandar. Un beso grande. Cuídense mucho. Quiéranse. Duerman bien, ¿sí? Y cuiden su peso. Estás en felicidad. Me siento bien.